Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola, hola, Meri oyentes del Meri Podcast. Bienvenidos seáis todos a esta vuestra casa. Nosotros, el equipo que cada semana os acompaña en las ondas, os hemos echado un rato de menos. Esperamos que el sentimiento sea mutuo, no me cabe la menor duda de que así será. Y como siempre he acostumbrado a decir y acostumbra el grande La Morena, juntaros aquí al fuego de las ondas, porque en este espacio virtual que cada martes compartimos ya más de, como hemos dicho alguna vez, 100.000 almas enamoradas del videojuego, hay sitio siempre para uno más. Así que nada, acercaros, que el Meri Podcast está dando comienzo. 22 programazos cumplimos, Jessica. Se nos está haciendo mayor el podcast, ¿cómo vamos? Pues esperando que me llegue el Street Fighter, que estoy escuchando a todos que llevan un vicio impresionante, que han jugado uno con el otro con el uno, y tengo unas ganas de pillarlo. Se están pegando tortas, pero hasta el apuntador. El Locuendo ha recibido ya la que no, sí, vamos, sí, la, sí. Lo que no está escrita, sí, sí. Es la cosa muy, muy, muy caldeada. Nacho Ortiz, ¿cuántas te han dado ya? ¿O estás repartiendo tú? A ver, ponte en un lado de la balanza. ¿Estás dando o recibes? Mira, estoy dando tanto que tengo que tener los puños en hielo de tanto manteca que estoy soltando, vamos. Fíjate que después de haberle aplicado correctivo ya a Albert y a Pablo, me queda ya directamente, que son los mejores de la reacción, me queda el año. Que dicen que es como Akuma, ¿sabes? Es como el que se quilla, se pone todo a oscuras y aparece en el suelo reventado. Pues sí, me queda él. A ver si cuando acabemos de grabar voy a ver si le doy. A ver lo que pasa. Albert, ¿tú también estás dando por ahí varios correctivos o cómo va la cosa? Pues yo creo que es un secreto a voces que se diría que yo, pues la verdad, prefiero más jugar en PC que en consola. Pero macho, qué bien que va a tener una consolita cerca cuando salen juegos como este. O sea, es que es un vicio brutal. Es que una cosa no quita la otra, macho. Si el PC estará muy bien y todo lo que tú quieras, pero maravillas como esta de vez en cuando. ¿Sabes? Ya sabéis que yo soy fan de los juegos que siguen el lema aquel de fácil de aprender y difícil de dominar. Pues Street Fighter es uno de esos juegos que realmente son ultra profundos. Y yo, vamos, alucinando con él. Bueno, pues en el bando de los maestros, de los masters, como decía Nacho, está don Joaquín Relaño, que bueno, es el enemigo a batir por todos. ¿Y qué, tío? Te sentirás orgullosísimo de que la gente te tenga. No, espérate. ¿Qué enemigo a batir? Pero si es un paquete. O sea, pero no. ¿Cómo que no te creas, no te creas la imagen que acaba de crearse el mismo? Porque es que es un paquete. Mira, que Albert lo difame, le da todo el crédito del año. Así que ya sabéis que es el número uno de la redacción. Aquí lo que dice Nacho, entre él y yo no hemos cepillado al resto de la redacción y ya solo queda la gran final. Así que aquí estamos en la expectativa. Que estaba entrenando para que las tortas que recibió en aquel vídeo famoso que estuvo colgado en el Meriblog un tiempo no se vuelva a producir. Ha sido Enrique García, que bueno, tío, explícalo. ¿Te has estado entrenando lo suficiente para Enrique, que Enrique ya no tiene una casa, hombre. Esto sea anecdótico. Enrique se ha retirado ya. De hecho, después de esa su manta de palos, me retiré un poco dolido a la montaña, sin conexión del live, pero con la 360, y llevo como un mes pegándole al HD para ahora, cuando tenga el 4, poder pegarle un palizón al Relaño. Y que tenga mucho cuidado. Y yo, por cierto, quiero decirle... Eso no puede ser ni un sueño, Enrique. Quiero decirle al Albert que, tan pecero que es, hubiese esperado que Gascon lanzase el juego en PC. Si tenemos que esperarnos a eso, me sale barba ya, macho. Sí, di que sí, macho. Más vale pájaro en mano que todo lo demás. XCast, tocallillo, ¿cómo vamos, tío? ¿Qué tal? Con un sueño que me muero después de pasarme toda la noche de ayer intentando pasarme del tirón Resident Evil 5 y intentando probar el Street Fighter 4, primero el combate. Seguro que estos me pegan una paliza que flipo. Te vamos a crujir. Oye, joder, pues vaya noche hecha a perder. Eso dirás tú, a mí me parece bueno. Te voy a decir que, aunque luego vamos a estar hablando del asunto Resident Evil, o Resident Evil, como queráis decirlo, Enrique ya nos ha puesto sobre aviso, no quiere spoilers. Si hay spoilers, directamente renuncia, o sea que cuidado con lo que decimos, que no será el único. Ah, no sabe lo de Wesker, Enrique. Oye. Cuidado con lo que me pasó a mí, Cuidado que ojito lo que me pasó a mí ayer, En esto que me llega la versión review de Resident Evil 5 con la hoja de todas las restricciones que no se pueden decir, la dejo en un lado, tal, se me cae el Street Fighter 4 en el suelo, me agacho a coger el juego y cuando me di cuenta levanto la cabeza y me he comido el spoiler más brutal de todo Resident Evil 5 que te puedes plantar a la cara. Así que ya está, yo no voy a jugar porque ya sé lo que pasa, así que mira, fuera. Bueno, pues eso precisamente es lo que quería evitar Enrique y seguro que habrá un montón de gente escuchándonos que piense lo mismo. Así que, bueno, esa zona de redebate que luego dedicaremos al título, bueno, tenemos que hacerlo con la cautela necesaria para que la gente no se nos cabree. ¡Caro! Vuelve por fin la segunda voz femenina del podcast, que te han echado de menos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues estupendamente, Juan. Con los dientes largos, porque en vista de que llego después de dos semanas y me encuentro que están aquí todos jugando al Street Fighter 4, y yo aquí todavía que no he catado nada. Pero bueno, esperando. Hay que mandarle un juego a Caro, a ver si esto lo oye alguien de Capcom y le manda un juego. Eso está bien. Buena idea. Nacho. Bueno, pues nada, veremos qué tal reparten las chicas del podcast Palos Online. Bueno, Chronic siempre está pendiente de que esto no se nos vaya de madre. Y bueno, la semana pasada, después de esa genial entrevista con Gonzo Suárez, que a la gente tanto ha gustado, la cosa se alargó, yo creo que necesariamente, incluso tuvimos que recortar tiempo de otras secciones. Aún así la cosa se nos fue un poco de las manos. Y Chronic, esta semana yo prometo hacer propósito de enmienda y que la cosa quede un poco más controlada. Hola a todos, no os preocupéis, yo ya me he acostumbrado a no dormir. De hecho, bueno, es uno de mis pasatiempos favoritos, el montar el Meri Podcast todas las noches. Y nada, yo estoy aquí jugando al Dawn of War, la continuación de Warhammer 40.000. Y bueno, no está mal, la verdad es que me lo esperaba un poco mejor, pero bueno, buen juego hasta que me llegue el Street Fighter 4 y empiece a repartir leñes porque Relaño todavía no juega contra mí. Uy, bueno, eso habrá que verlo, Está bien, esto porque ya se va viendo. Habrá que verlo. Se va viendo cómo la gente va caldeando el ambiente previo. Y yo no sé si el señor Locuendo también se ha echado ya sus partidillas o eso de ser una voz flotando en la nada le complica un poquito el tema del control. ¿Cómo lo ve usted, caballero? Yo soy como Gouken, si te pillo te reviento. De hecho, yo soy quien enseñó a Relaño a jugar al Street Fighter. Bueno, eso habrá que verlo, que aquí todos de boquilla tiramos mucho, pero luego las cosas sobre el terreno, que es donde se demuestra la valía de cada uno. Pues todos presentados, el programa ha dado comienzo, y sin más dilación, chavales, nos vamos ya al atún, al turrón, al Retro Podcast, vámonos. Retro Podcast. Bueno, Jessica, pues nada, la gente está ya con las orejas ahí bien puestas para que nos ilustres con los mensajes, siempre muchísimos. Yo creo que de seleccionarlos cada semana te tiene que costar más porque hay tantísimos con preguntas muy, muy, muy acertadas. Y bueno, no sé cuáles son los que esta semana tienes listos, pero seguro que con toda la variedad que has tenido para poder elegir, van a ser muy, muy interesantes. ¿Cuál es el primero de ellos? Pues la verdad es que, como decía David, yo también no estoy acostumbrada a no dormir alguna noche que otra por el podcast. Pero bueno, es lo que hay. Para empezar, Sud360 nos quiere preguntar si creemos que los futuros juegos exclusivos de la 360 competirán gráficamente con juegos como God of War 3 o Killzone 2. Killzone 2 está viendo la cosa bastante equilibrada, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que Killzone 2 creo que ha... Bueno, creo y todo el que lo haya estado probando también sabrá que ha vuelto a establecer una nueva marca dentro de los FPS a nivel visual. Espero que Microsoft sepa lanzar pues un nuevo shooter que aproveche las capacidades de su consola en esta dirección, porque Killzone 2 está muy, muy hecho para resultar visualmente muy, muy impactante. Yo creo que ese es parte del mérito que tiene. Pues más cosas. AX10 quiere saber qué es lo que nos llama tanto la atención del Dead Rising, porque no ha jugado nunca. Y Nacho, alúmbrale. Albert, explícaselo tú, Albert, que mejor que tú no se lo va a explicar a ver, nadie. Es lo que comentamos la semana pasada. Para los que somos fans del género serie, digamos, B o Z incluso, de los zombies, Dead Rising nos ofrece justamente eso. O sea, un sinsentido total en el que lo único que importa es masacrar y masacrar zombies de la forma más ridícula posible. Ese es en el fondo el género del terror zombie que creó George Romero y ese es un poco lo que intenta transmitir el juego Dead Rising. Así que para los que nos gusta ese tipo de cine es que es una gozada total. Es tan rápido definirlo como tu propia película casposa de zombies, así de claro. Todo aquel que ha disfrutado con una película de los 80... Exactamente. Sí, efectivamente, sí. Es que son casposas, es como en Onechambara, pues igual, son juegos casposos, pero es que te lo pasas pipa y yo creo que a este amigo, de verdad, si te gustan las películas de zombies, te estás perdiendo un juegazo. Además, el pegarle un patadón a un balón de fútbol y ver cómo caen los zombies en cadena es placentero a más no poder. Y decapitar zombies en calzoncillos. Sí, sí. Bien. Cierto, es pero variedad para todos los a palizar en el Street Fighter 4 es mejor. Tenemos mensajes subliminales por ahí. Jessica, va a preguntar. Oscar quiere hacer una pregunta a todos nosotros y es la siguiente: ¿qué saga legendaria os gustaría que hicieran un remake? La Gran Historia. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pues yo me quedo con Road Rash. Ahora que estamos con el nuevo episodio de Grand Theft Auto y este juego nuevo también sale de motero, yo creo que ya es el momento de que Electronic la traiga de vuelta de una vez. Pues yo, aunque parece ser que al final sí, de una maldita vez va a llegar una nueva entrega para la nueva generación, insisto, un Castlevania como Dios manda. Eso no lo verán tú, Álvaro. Yo opino que estaría cojonudo un Shenmue. El Shenmue 3, por ejemplo, no hace falta que sea un remake. Sí, señora. Venga, hombre, yo estoy muy satisfecho. Eso tampoco lo veo en vuestro ojo. Estoy muy satisfecho con el remake que están haciendo de Splatterhouse, que es un clásico entre clásicos. Perdona, ¿has dicho que estás satisfecho y Namco le ha quitado el proyecto de las manos al estudio que estaba y le ha dicho está quedando tan bien que creo que desde aquí ya nos encargamos nosotros? Pero no lo ha cancelado, sigue en desarrollo. Sí, pero se lo ha quitado de las manos al estudio que lo estaba haciendo, intuyo, porque lo estaban haciendo un desastre, seguro. Yo de acuerdo con Nacho, el Vagrant Story también. Yo, por mi parte, un Wonder Boy. Por favor. Sí. Wonder Boy Monsterland, madre por mía. Dios. Y un Monkey Island. Sí, gran clásico. Un Monkey Island nuevo, también estaría chulo. Uy, Juan, ya has dado donde sí, pica. Ya has dado. Pero recuperando el espíritu que vimos en el 3, porque macho, el 4 fue un poco, no sé, así regular. Bueno, más cosas, Jessica. Nuestro amigo Terryman nos dice que si sabemos algo sobre si tienen previsto incluir futuras descargas donde se incluyan nuevos luchadores, aparte de los trajes del Street Fighter 4. Justamente a día de hoy, lo sabrás ya, Terry, ha anunciado Capcom que tienen algo hecho ya de tanto DJ como T-Hawk. Son personajes que al final no se llegaron a incluir del todo, pero han dicho que si la gente los pide y la comunidad los demanda, que se van a plantear acabarlos y meterlos mediante descarga. Huevos. Así que bueno, parecía que no. Ya estamos. Yo dije no que no, peor. Yo no estaba seguro no que no, personaje peor, pero que parece DJ que y T-Hawk. Puede ser que vuelvan estos dos personajes. Pero eso ya. Pero si no hay, a ver, si son los dos más malos de la historia de Street Fighter, no hay ninguno peor que ellos dos. Bueno, Birdie, no sé yo, ¿eh? En fin. Hombre, si ahí está Dan, el hombre manteniéndose y ha entrado. Hombre, como... si ha entrado a la saga un personaje como Rufus, tampoco es que destaque vayan a pegar. Y además, bastante bien equipado de ataques, ¿eh? De todas formas, yo pensaba que esto, que Capcom siempre lo ha tenido bajo la manga, tenido personajes, y siempre he pensado que irían a esta línea, en recuperar personajes de la serie que no han llegado a entrar, especialmente de los alfa. Creo que hay buen material donde coger, pero vamos, T-Hawk y DJ, desde luego, que no esperen que yo me los descargue. No, sí, seguro que los tenían planeado incluir desde un principio. Lo que pasa es que ya se sabe, con esto de las descargas digitales, ahora las compañías aprovechan para sacar un poco más de los bolsillos. Pero Relaño, mira que son malos. Hombre, sí, son malos, pero hay personajes mejor que estos. Pero forman parte de los 16 de Super Street Fighter 2, así que son famosos y por eso saldrán. Bueno, que imagino que estaréis todos de acuerdo es que en la selección inicial están todos los que tienen que estar y lo demás, pues bueno, no dejarán de ser añadidos. Jessica, ¿más preguntas? Pues la siguiente es del Unionista 14, que nos lanza la siguiente pregunta. ¿En qué ciudad os gustaría que se desarrollara el próximo GTA? A mí me gustaría que saliera de Estados Unidos, ¿eh? Que nos fuéramos a Tokio, por ejemplo, como se rumoreó con el 4. Sería muy chulo. ¡Albacete! Sí, por favor. Yo también. Nada, ya lo he dicho muchas veces. A Tarrasa. A Tarrasa. Nada, nada, Tokio. Nada, nada. Estefa. Yo prefiero GTA Valladolid. Nada, nada. Mira, el próximo GTA se desarrolla en San Andreas y lo van a sacar en la Wii. En la Wii HD. Bien, bien, bien. Se te ha olvidado añadir. Vemos profecía. ¿Y quién va a ser el protagonista? Si te lo digo. Venga, pero hombre, ya que está ahí la más fino, ¿quién es el protagonista? ¿Y cuántas horas de juego? Me lo guardo para el próximo bueno, del año. Da igual. Da igual quién sea el protagonista. Jessica, venga, que seguro que tenemos más preguntas por ahí. Nesarius nos pregunta qué opinamos sobre la retirada de la demo del Resident Evil 5. Nada, sí, estaba planeado desde el principio que se supone que iban a durar una semana colgadas online. El que estaba ansioso por Resident Evil se lo ha bajado corriendo y el que no se lo iba a bajar nunca. Es que estaba estando planeado, no tiene que parecer ni mal. Tampoco será la primera vez, ¿no? Que una demo viene con límite de tiempo. Y con límite de tiempo vamos en el Retro Podcast. Jessica, ¿qué más nos queda? Pues continuamos con Rafe5, que quiere saber cuál pensamos que será el próximo proyecto de Kojima. Hombre, a mí me gustaría que fuera un Son of the Enders 3. Ahí te he visto, Nacho. De hecho, ahí yo creo que él ha dejado bastantes pistas con que le gustaría hacerlo, que podía aprovechar el motor, los diseños mecánicos de Metal Gear Solid 4. Ahora, que yo no descarto que antes de esto, que digamos es un proyecto gordo, grande, él se regale con uno de estos juegos que tanto le gustan hacer a él, tipo Boktai, que son cositas que él, pues eso, le gusta salirse del estilo serio y de gran superproducción que tiene y por el que es famoso, y se va a estas cositas. Así que yo creo que antes de embarcarse en uno de gordo, hará alguna salida de tono de este estilo. Pues para acabar, Urisan23 quiere saber si se sabe algo de una nueva entrega de Hitman, esa gran saga de Play 2. Pues yo soy gran seguidor de los Hitman, de hecho Hitman 3 Contracts no salió. ¿Cómo? Espera, a ver. Las cosas en su sitio. Una gran saga de PC que fue pasada a Play 2. Ya puedes seguir, ¿no? Pero, ¿por qué fue pasada a Play 2? Pues porque no vendía suficiente en PC y tuvo que llevarse para allá. Bueno, decía que Hitman 3, el último Blood Money, si no me falla la memoria, no sale oficialmente en España en 360. De hecho, vamos, fíjate si me gusta la saga, que lo compré en el Reino Unido. Y después de esto no ha habido planes y posteriormente los IO Interactive hizo ese juego polémico, de polémica recepción en la crítica y con algún episodio turbio de manipulación de presión a los medios, Kane and Lynch, Dead Men, si os acordáis. Y ahora mismo, pues eso, comentábamos antes a micro cerrado que están haciendo un juego infantil, los Mini Ninjas, que en teoría sale en otoño de 2009 en Play 3, 360, Wii, DS y PC. Bueno, pues Jesse, salvo que tengas algo más que aportar, vamos a ir cerrando la sección del Retro Podcast. Por esta semana nada más. Bueno, que no es poco. Seguid mandando mensajes a la dirección, ya lo sabéis. Meripodcast@meristation.com, mensajes en audio, mensajes escritos. Y Jessica estará ahí para seleccionarlos, si se diese el caso. Chavales, vámonos directamente al redebate, que tenemos a tres oyentes impacientes por empezar. A debate. Bueno, pues una semana más, el debate, la sección de debate, empieza con una mirada hacia atrás. En esta ocasión, sin embargo, y dado que la semana pasada casi toda la sección se nos fue con la entrevista a Gonzo, no hemos podido rescatar un tema que hubiésemos tocado en el programa anterior. Así que lo que hemos hecho es directamente inventar uno nuevo, aunque la sección, o esta mini sección, va a seguir llevando el nombre de Redebate, porque al final es un poco eso, ¿no? Siempre hablando de algo que ya hemos tocado y sobre precisamente el tema de hoy, ya lo hemos hecho en podcast anteriores. Bueno, el tema es, como decíamos, Resident Evil 5 y el interés que esa demo, que ha estado un tiempecillo por ahí pululando, ha despertado en el personal. Hay muchísimas opiniones al respecto y las preguntas que lanzamos hoy para que nuestro grupo de redactores se posicione y luego los oyentes son las siguientes. ¿Podríamos tildar al juego como realmente algo interesante, que apetece que salga al mercado, que nos ilusiona? ¿Qué os ha parecido con respecto al control, el cooperativo? En general, si os parece que la franquicia, con este cambio que ya se comenzó en Resident Evil 4, ha ganado, o por el contrario, estos juegos de acción un poquito a medio camino cuando se comparan con otros son, no sé, algo un poco regulero, que diría algún charante por ahí. Tenemos a Albert y a Nacho posicionados en uno de los bandos y a Enrique y a Xcast en el otro, así que nada, vamos a ver si empezamos por uno de los dos lados y la cosa se pone calentita. Venga, chavales. O sea, aparte ya del comentario inicial de siempre, que aquí no hay debate ninguno, vamos a argumentarlo un poquito. Es decir, que alguien me diga una saga que haya dado el salto de una generación anterior a una nueva aportando menos novedades que Resident Evil 5. Es decir, la fórmula Resident Evil 4 funcionó bien, pero es que estamos hablando de un juego que apareció hace 3-4 años. Hoy en día, en la nueva generación, se usan recursos, tanto a nivel de acción como en aventura, que están mucho más avanzados que lo que sigue usando este Resident Evil 5. O sea, no es normal que en un juego de acción tú no puedas disparar mientras, o sea, no puedas correr mientras estás disparando, o que tengas que pivotar aún teniendo un control con dos sticks analógicos. O sea, es un cúmulo de cosas que en Resident Evil 4 las toleramos porque era el primero, pero que ahora ni de coña. Que es que vamos, o sea, a mí me hacen tranquilamente que vamos, de Resident Evil 5 pues espero eso, un argumento más o menos resultón y otra vez jugar a lo mismo que ya jugué en Resident Evil 4 en GameCube. Bueno, la cuestión es que lo que es innegable es que es un título con unos valores de producción muy altos. Vamos, tengo aquí la versión review, he estado jugando la largo tiempo y lo que puedo decir es que es un muy buen título. La cuestión es que, y esto viene de largo, ya lo comentábamos en el E3, que es las mismas bases, los mismos cánones y las mismas reglas que teníamos en Resident Evil 4 con el añadido del cooperativo. Pero vamos, yo creo que con esto se confirma que el survival horror está en horas bajas. ¿Y el otro lado qué opina? Bueno, a mí me parece irrisorio que comparéis Resident Evil 5 con Resident Evil 4. En primer lugar, porque visualmente conlleva un salto significativo, como es evidente, pero también porque presenta un argumento que a priori está muchísimo más currado que la absurdez argumental que supuso el Resident Evil 4 con un león fornido en España intentando rescatar a la hija del presidente de Estados Unidos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la jugabilidad, si nos gustó por aquel entonces, ¿por qué no va a funcionar ahora? Otra cuestión es que se podían haber incluido, como bien dice Albert, el control de disparo en movimiento, que sí es una funcionalidad que realmente yo creo que vamos a echar de menos. Pero que no estamos ante el mismo juego, tenemos cooperativo, tenemos un argumento que va a estar mucho más trabajado y tenemos Resident Evil. Pues ¿qué más se puede pedir? Pues yo opino más o menos lo mismo que tú, Enrique. Lo que pasa es mi opinión es que han dejado el control antiguo porque simplemente si fuera como Gears of War ya no sería Resident Evil, porque ahora es simplemente un juego de acción. Un juego de acción increíble, a mí me encanta. Y que además va ganando conforme avanza la aventura. Probando la demo, te digo que no tienes ni idea de lo que es Resident Evil 5. Así que cuando juegues el juego entero... Juego de acción. Cuando te juegues el juego entero, de verdad vas a poder decir en el podcast... Ah, pues, Enrique juego y de acción, que Resident Evil no tiene más que los personajes, anda. Venga, bueno, vamos a ver, si chavales. Aquí un poco de criterio, los chavales. Las posturas están claras, enfrentados como siempre, y serán nuestros tres oyentes los que desnivelen esta balanza, a ver si se produce un 3-0 como el de la semana pasada o está la cosa un poco más tensa. En primer lugar tenemos a un clásico del foro, señor de Powerful, ¿cómo andamos? Muy bien. Encantados de que estés aquí esta semana. Di qué es lo que opinas. Venga, adelante, posiciónate. Yo le doy la razón claramente a Enrique y a Xcast. El control, aunque le falta algo de fluidez a la jugabilidad y unas mejoras en la IA, yo creo que sigue siendo muy bueno y el aspecto gráfico es impresionante. Y la vuelta de Chris motiva mucho. Señor, pues ahí tenemos un primer punto posicionándose a favor del título de Capcom, pero tenemos dos más esperando. Vamos a ver si la cosa se equilibra. Doctor Pollito, caballero, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Vamos, compañero. Venga, dale caña. Pues, ¿con quién nos ponemos? A mí, bueno, me ha gustado el juego, así que... Bueno, estoy en el bando de los que le ha gustado. ¡Toma! ¡Toma! Vaya, Dios, tongazo. Otro 3-0, joder. Vaya tongazo, macho, vaya tongazo. Yo no sé qué le dais aquí a la gente antes de empezar. Razones, doctor Pollito. Pues, bueno, es una mezcla un poco extraña, ¿no? Porque es como es un survival, acción, y bueno, el control es un poco lento, entonces es un poco extraño todo. No soy fan de la saga, así que tampoco me da igual, o sea, no me importa mucho si cómo lo convierten, pero sí que mientras salga bien, muy bien. Aunque quede raro, tú te posicionas en el lado de los que les gusta el juego, ¿eh? Porque que conste que por tus declaraciones, macho, podría pensarse lo contrario. Estás con Enrique y con Xcast, ¿es así? Sí, sí, o sea, quiero decir que, bueno, puede que ser un poco raro, pero si sale bien el juego, pues perfecto. Perfecto, muy bien, pues está clarísimo. Y aunque ya tenemos una victoria, lo que hace falta ver es si esta gente consigue el del honor, o tenemos otra semana de paliza, que, macho, le estáis sacando un abono, ¿eh? Santagar, ¿cómo vamos? Hola, muy buenas noches. Quería primero agradeceros la oportunidad de dejarme participar en el podcast y expresar mi opinión. A ver, yo lo que quería decir es que estoy totalmente a favor de Albert. Me parece que este juego... ¡Hombre! Me parece que es un insulto esto a la saga. Personalmente creo que se han quedado en un juego de acción. Creo que Capcom ha tirado por la vía fácil, ha cogido el género que está de moda hoy en día, que es el género de acción shooter, le ha puesto lo que está de moda hoy en día, que es añadirle un cooperativo, que es para incentivar el online y que venda más. Y bueno, la perspectiva de terror que tenía la saga, incluso parece que hayan pasado un poco a lo que sería Dead Rising, ¿no? Con mucho bicho por ahí, agobio, poca munición, pero en realidad no, miedo no da, y el control me parece pésimo, que no puedas disparar y correr a la vez, cuando Dead Space, un juego de 6 meses, esto ya lo permite hacer, y me parece que Capcom, vamos, ha evolucionado entre poco y nada, y que haya una mejora gráfica, es que es una cosa que se da por sentado de una generación a otra y no me parece ninguna habilidad destacable, porque es una cosa que todos esperábamos ya. Bueno, pues parece que sea, este voto no. También muy sensato, por otra parte. Vamos a ver. Es sensato, porque las cosas que dices os dan la razón, os dan la razón. Juan, esta argumentación vale 4 votos. Vale 4 votos, esa argumentación. O sea, es que lo han clavado. Es una victoria psicológica, bueno, hombre. Lo que ha hecho, aparte de evitar ese 3-0, es exponer una lógica detrás de todo esto. Y parece que no va a pasar indiferente el juego de Capcom, porque aunque es una franquicia que ha tenido muchísimo éxito, estos cambios a la gente les está provocando reacciones como estamos viendo. Bueno, pues con un 2-1 esta semana, la cosa no se ha ido de madre como en otras ocasiones. Nada, despedimos a los oyentes, un saludo enorme para The Powerful, un saludo, tío, nos vamos leyendo en el foro. Gracias a todos por invitarme. Doctor Pollito, un saludo para ti también, tío. Muchas gracias. Un saludo a Octopene, a los flores de Foro Wii, al equipo Wii y a los fans de Mario Starcher. Sí, señor. Y Santagar, eres el último, pero como siempre digo, no por ello menos importante, tío. Seguimos leyéndote en el foro y esperamos que estéis siempre ahí al otro lado. Por supuesto, después de este indignante debate no me voy a callar y voy a dejar mi opinión que quede constancia en el foro. Es lo último que me queda, por lo menos. Muchísimas gracias por dejarme dar mi opinión. A ti y... hombre, pedazo de opinión también, fantástico, hombre. El único que ha puesto aquí un poco de coherencia. Bueno, pues nada. Campeones. Bueno, pues ahí se van los oyentes. Contentos, yo creo, no sé si todos. Uno de ellos al final ha resultado, bueno, se ha posicionado en el lado de los perdedores. Chavales, no me crujáis por ello, simplemente defino una realidad. Y como el podcast continúa y el debate continúa, pues sacamos a la palestra el primero de los temas, ya eso sí, para discutirlos de forma tradicional con el equipo de redacción. Volvemos a un tema que hemos tocado en anteriores podcasts, es el tema de los contenidos descargables. Con el lanzamiento de Lost and Damned, esa expansión, podríamos llamarlo así, yo creo, del Grand Theft Auto. Bueno, parece que se abre una nueva puerta dentro del mundo de los descargables, de los contenidos descargables para los juegos. Porque bueno, hasta ahora, y en eso hablábamos o ello tratábamos hace algunos programas, hasta ahora ha habido mucho contenido, en fin, discutible sobre lo que merece o no la pena pagar por ello, ¿no? Entonces nada, lo que vamos a hacer es poner de nuevo sobre la mesa el asunto, como decíamos. ¿Y qué os parece? Primero el Lost and Damned como opción de descarga y segundo el mundo de los contenidos descargables. ¿Creéis que mejora con cosas como esta o realmente no sé, se sigue abusando de la morralla a precios desorbitados? Y es que lo comentaba ayer en una columna y lo cierto es que no creo que no se puede ser más directo. Con este lanzamiento de Lost and Damned se les ha acabado el chollo a todo el mundo. Ya está bien de vendernos armaduras para los caballos, personajes extras, fondos de pantalla, tonterías. Ya con esto, ya Rockstar ha pegado un puñetazo encima de la mesa y ha dicho, mira, esto es lo que se tiene que hacer. Ofrecer un contenido de calidad, utilizando las mismas herramientas que hemos hecho con el juego original, sí, correcto, pero bueno, es calidad, son horas, es diversión, se amplía la experiencia y mira, toma, no llega a 20 euros. Ahora verás, los que cobran 7 y 8 euros por un personaje, a ver lo que les dura el chollo. Es que es así de simple. Hay que seguir este camino y esto, Rockstar, te guste o no, GTA, odies o no GTA, esto es una clase magistral de contenido descargable. Hay que recordar, antes de que empecéis a hablar todos, hay que recordar que aquí, todos los que estáis aquí presentes, tendría que recuperaros un podcast que hicimos hace un par de meses, donde defendíais todos las descargas mediante pago. A ver ahora, cuando estamos viendo los trajecitos de Street Fighter, los robos que nos están haciendo. Pero hombre, pero al ver se defendió el concepto. No se defendió que nos roben a mano armada. No, allí defendieron, en ese momento defendieron hasta que nos hicieran pagar por mapas extra. O sea, bueno, una cosa ya escandalosa. Pero bueno, volviendo al tema. Lo que decía Nacho, esto es un puñetazo en la mesa. Esto es contenido descargable de calidad. O sea, se podría hablar de una expansión totalmente. Y ahí es que ni contenido adicional, es que es un juego nuevo. Y queda en entredicho, pues eso, el plan de lanzamientos, por ejemplo, de compañías como Capcom, que vaya chapuza ha hecho con el tema de los trajes de Street Fighter. Que tengas que gastarte un 10-15 euros para tener trajes extra en un juego de lucha, una cosa que siempre haya venido ya incorporado en el juego para desbloquear una vez te ibas pasando el juego una vez y otra, vamos, es que es de cajón. Pero, y también al ver que haya salido el contenido descargable de Street Fighter 4 antes de que saliera el juego, que es algo que yo creo que ya nos están tomando el pelo todos. Llega un momento en que ya no tiene nombre lo que están haciendo. Es que además el contenido de Street Fighter está ya en el disco, es decir, lo que te descargas son 124 kilobytes. de cada cosa. Es decir, ya estaba ahí. Entonces es más y además todavía. alguien cree que no tienen ya llegado a Thunderhand y a DJ. Lo que pasa es que claro, quieren dárnoslo luego ya una vez aparte, una vez ya nos hemos hecho con el juego. Y la verdad es que en este sentido Grand Theft Auto lo andan, siento un precedente porque es prácticamente un juego nuevo. Es la misma ciudad, es el mismo engine, pero la historia y las misiones y todo es distinto. Es como, ya te digo, como los grandes autos lanzados en PSP. Aquí, como bien dice Albert, no hay debate realmente. O sea, Rockstar ha vuelto a marcar un hito, como hace siempre, como habitual, convirtiéndose en una seña de calidad y lanzando un contenido descargable que supone una bofetada absolutamente para todas las compañías y por mucho que le duela a David, también para Bethesda con lo que hizo con Fallout. O sea, aquí se marca un nuevo camino a seguir y el que no quiera seguirlo, yo espero que los jugadores le den la espalda con contenido descargable completamente absurdo. Mira, esto en el lenguaje empresarial sería reventar el mercado, así de simple. Estás ofreciendo algo que a tu competencia la estás dejando en absoluta y ridícula evidencia. Ahora, lo que esto tiene que servir es para concienciar a los jugadores, como dices tú, Enrique, pero especialmente para que la prensa sepamos ajustar bien el baremo de este tipo de contenido, porque hay expansiones y expansiones. Fíjate lo de Fallout ha sido algo hecho, además dividido en tres partes, y la primera de ellas ha sido lamentable. O sea, comparado al nivel de juego magistral que era Fallout 3, esto se ha quedado, pues eso, en una expansión de aprobado raspado. Así que yo, desde aquí, lo que quiero que esto sirva es para que la gente espabile y para que los medios sean más duros. Pero chicos, es como lo que ha salido ahora, la última noticia de que vas el contenido descargable de Mirror's Edge por 8 euros. Que es que ya de por sí es un juego que te está teniendo poquísimas ventas, como para encima te pongan 8 euros más para un contenido también descargable. También tenemos que tener en cuenta que todos esos contenidos podríamos decir que son bajo encargo, o sea, Microsoft prácticamente compró la posibilidad de tener un episodio y el siguiente que viene ahora de Grand Theft Auto, y con Mirror's Edge ha pasado lo mismo. Sony también ha comprado la posibilidad de tener su contenido descargable. O sea que también pueden ser cosas distintas. Bueno, pues yo creo que estamos ahí un poco todos de acuerdo. Lo que interesa es que el personal, las desarrolladoras, que son las que tienen la sartén por el mango, se conciencien un poco del asunto. Porque, bueno, con este tipo de contenido lo que tenemos claro es que la gente responde maravillosamente bien y bueno, el resto de morralla, como decíamos al principio, que nos han vendido cosas pues infumables en muchos casos. Y cuando digo vender, hablo de vender, literalmente, nada, claman al cielo. Así que nada, vamos a pasar al siguiente tema de debate antes, porque... Juan, espera, antes de terminar, una cosa que creo es importante, claro, nos preguntamos, ¿y cómo es posible que las compañías estén en esta espiral de lanzar contenidos y contenidos muchas veces de esta forma tan abusiva? Y la respuesta es súper sencilla, porque se vende. ¿Y por qué se vende? Porque hay un porcentaje pequeño, depende del juego, de jugadores que lo consideran su fetiche, que le tienen mucho cariño y que son capaces de pagar por ese contenido abusivo. Vamos, yo te digo una cosa, yo cuando salga el pack de trajes de Street Fighter, que sale Ryu, Akuma y los demás, yo, mira, me tocará gastarme el dinero porque me encanta y no quiero tener el juego así. Y siguiendo esa filosofía, pues es lo que pasa, que se logra recaudar. Así que, vamos, criticable como totalmente. Sí, es que nos toca la fibra sensible, como va a pasar también con el Burnout Paradise, creo que es, con sus coches legendarios, que te sacan el coche fantástico, el DeLorean y el esto uno de los Casas Fantasma. Pues con eso juegan, con eso juegan ellos. Pues sí. Nos cuenta que esto al fin y al cabo es negocio. Bueno, pues el segundo de los temas tiene como protagonista la consola de Nintendo, a Wii, y un asunto que saltaba en la sección noticias de la revista hace poco. Un alto cargo de Bethesda criticaba el amplísimo catálogo de juegos infantiles que tiene la consola de Nintendo. Decía que mayoritariamente tenemos juegos para niños en el sistema de la casa nipona. Y este asunto además se veía reforzado por un estudio que nos hacía la empresa Nielsen, intentando posicionar un poco cada sistema que tenemos hoy día en el mercado en un sector de edades. Parece que la consola de Nintendo, la Wii, tenía claramente un amplio sector de jugones en edades muy cortas, un sector infantil podríamos llamar, Luego además lo adornaba con otros datos que hablaban a un amplio sector femenino que no se da en otras consolas como la 360 o la PlayStation 3. Y nada, esa es un poco la cuestión, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Es cierto que el catálogo de Wii está superpoblado de estos títulos? ¿Le vemos una salida al asunto o al final es una consola a la que, además de no dedicársele mucho tiempo, cosa que también decían los compañeros de Nielsen, ¿creéis que es, efectivamente el futuro es un poco turbio con respecto al tipo de títulos? Yo creo que Howard tiene razón cuando dice que el catálogo está así. O sea, creo que todos sabemos abstraernos suficiente para mirar esto objetivamente y con números en la mano vemos que el catálogo de Wii es el que más morra ya tiene, el que más desarrollos baratos tiene y el que más títulos casuals que van a intentar coger jugadores, pues esto, casuales, que jueguen dos partidas y que lo dejen aparcado, y por consiguiente la consola pues se deja aparcada. Y esto ni mucho menos es culpa de Nintendo, es culpa de las compañías que van a sangrar a la consola, ya lo comentamos hace unos programas. Pero lo que es cierto es que esto es así, creo que no admite mucha discusión y es triste. Y la que tiene que intentar corregir esto es Nintendo, que es la que da las licencias de desarrollo de los juegos. Pero claro, si Nintendo no se preocupa en cortar todo este tipo de producto porque le proporciona beneficios por royalties, pues amigos, todo ahí está la pescadilla que se muerde la cola. Además es que el público infantil se supone es el menos exigente, con lo cual se van a atracar cualquier cosa que les den. Eso no pasa en las demás consolas. Los demás tienen dos dedos ya de frente para saber a qué están comprando. Yo creo que el problema también es que Wii está un poco en tierra de nadie. O sea, por sus características técnicas, al principio de su vida útil, pues eran todas conversiones provenientes de PlayStation 2. Y ahí no se aprovechaba su potencial. Y ahora ya que PlayStation 2 ya está de capa caída, pues está pasando lo contrario. Ahora nos están llegando conversiones de procedentes de consolas de nueva generación, de Rising, o verdad, Space, que se ha anunciado también hace poco. Y claro, la pobre Wii no puede dar la talla con esos juegos. Y la verdad es que, a no ser que sean desarrollos exclusivos para ella, pues tiene poco que hacer. A ver, pero tampoco seamos ultra cenizos aquí, en plan, Wii. Es evidente que, y una cuestión pues absolutamente negable. Pues espérate que empiece a hablar Albert. Una cuestión absolutamente negable, que Wii es actualmente la plataforma que más morra ya tiene. Pero eso tiene una lógica, y es que en el momento actual la consola para la que los desarrollos son más económicos es para Wii. Entonces, ¿qué pasa? Y aparte que también tiene un público muy amplio que es especialmente propio para comprar estos juegos que, como dice Juan, no tiene mucho criterio a la hora de adquirirlos. Pero no podemos negar que Wii ahí tiene un catálogo que va a venir dentro de poco. Tenemos Mad World, tenemos The Conduit, tenemos el RPG de Namco que es frágil, tenemos No More Heroes 2, tenemos también los juegos que está preparando Nintendo y de los que no revela todavía datos, en plan Zelda, Mario, el Kid Icarus que dicen que anda por ahí en desarrollo. O sea, en definitiva, juegos hay. Lo que pasa que hay que esperar un poco. Y ahora, Enrique, mira, esto es innegable. Creo que es innegable, mira lo que dice Nielsen. Mira, si es que son datos. A ver, dice Nielsen que a los encuestados les preguntaron en los últimos 3 meses cuántos días has jugado con tu consola y qué consola tienes. Los que tienen Wii juegan 17 días de media en los últimos 3 meses. Los que tienen 360, 27 días. Y los de PS3, 25 días de media. O sea, ¿por qué no juegas una consola? Pues porque no te motiva, porque los juegos son juegos que no te llegan, que juegas poquito y te aburren. Creo que esta es lógica aplastante y contra eso creo que poco puede hacerse. Además, Nacho, que es que la imagen de Nintendo y juegos infantiles es una imagen que ya lleva arrastrando la compañía desde los tiempos, vamos, inmemoriales. Yo diría que desde Super Nintendo o Nintendo 64. El problema es que en aquella época el hecho de que un juego fuera infantil no quitaba que fuera un juego de grandísima calidad. Ahí están todos los juegos que se sacó en su momento Rare, que vamos, eran infantiles, o sea, digamos, artísticamente eran infantiles. Eran juegos de estética. Pero bueno, eran pero no eran accesibles eran para la gente infantil y suficientemente buenos para el público hardcore. O sea, yo no, que alguien de aquí diga que no disfrutó con un Banjo-Kazooie. El problema es que ahora se ha perdido el factor ese de calidad, la exigencia en el ámbito jugable, y tenemos un montón de morralla, no porque sea infantil, sino porque el juego en sí es que es morralla. Digo, entre los últimos 20 lanzamientos de Wii, hay 4 en los que su nombre acaba en Z, es decir, Crazy Monkey, Action Girls, Brat. La verdad es que a mí en los últimos meses No se lo traga nadie. En los últimos meses el único juego que ha llegado a apasionarme de Wii es el Tatsunoko vs. Capcom y además ni siquiera ha llegado a ser distribuido en Occidente. O sea que hay buenos juegos ahí, lo que pasa es que son pocos y no llegan, es que no llegan. Yo tampoco creo que Nintendo esté ahora mismo desarrollando su nuevo Zelda, Pikmin y... Porque de Pikmin se anunció, lo anunció Miyamoto en el E3 de la temporada pasada y lo que hemos vuelto a saber de Pikmin 3 es la llegada del primer Pikmin de GameCube con control para Wii. Pero a ver, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que Nintendo siempre ha sido también... Ha tirado más al juego colectivo que al individual. No podemos comparar a la Wii con 360 o Play 3, ni mucho menos los juegos. Sí que ha empezado con un catálogo de juegos bastante infantil. Digo que no me gusta el nombre la palabra infantil, porque yo juego al Rayman Rabbids, que juego al Sonic, que juego a un Call of Duty en Wii o lo que sea y disfruto igual. Pero bueno, también tenemos que reconocer que poco a poco pues está metiendo juegos como el de Racing 2. Yo creo que una vez que vean el alcance que tiene o el tirón que tiene, pues irán creando ellos juegos propios para la Wii, no simplemente ports. El Dead Space, el motor gráfico que ha presentado, que a primera vista el vídeo se ve brutalmente bien para ser una sí, Wii. Sí, pero Enrique, ojito, que es que es un shooter de rails. Un shooter on the rails, o sea, ya me digas tú. Un juego de Wii, ahora hablando... Dead, pero de ahora hablando en serio, un juego de Wii, la compañía que lo va a lanzar sabe que va a vender por inercia. Importa un pimiento la calidad. Nintendo puede que cuide un poco más sus juegos. Las demás compañías, no. La mayoría de público, o sea, la gente que compra es, digamos, más infantil o más familiar, como decía Carol. Pues oye, pues sacamos juegos que entren por la vista a ese tipo de público y nos importa un pimiento la calidad que tenga el juego. Va a vender por inercia, así sí, que sí, sí, esto, ahí está el problema. Esto, la culpa es de las compañías third parties. Deberían de tener un poco más de compromiso con la consola, mimarla, dedicar más recursos, no ir al producto fácil, a sacar dinero y hasta luego. Si la consola juegan, pues eso, 17 días cada 3 meses, me da igual. Yo ya he colocado mi juego, me la han jugado 2 días, se han dado cuenta que es malo, fuera. Ya, mira, me he gastado 2 duros, he sacado 8, pues fuera. Y yo creo que por este camino es una lacra totalmente. Desde luego que sí, es una lacra y yo creo que Nintendo debería ahí ponerse un poquito las pilas. Estar ojo a visor para que, bueno, este tipo de cosas y que estas third parties que hacen el agosto aprovechando el tirón que tiene la consola en ciertos sectores, pues no vayan a más, ¿no? Más que nada porque el sistema desde luego ofrece muchas cosas y así, perdonad, ya os dejo si queréis que terminéis, y así lo que hacen es emborronar, yo creo que algo que prometía mucho en un principio. Así que nos da la sensación de que Nintendo debería ponerse un poquito las pilas y ser la que dé o no alas a que la gente, a que las desarrolladoras sigan por esa vía un poco turbia, ¿no? Me alegra ver que un año después del inicio del podcast, donde yo era el único que criticaba esa tendencia que seguía Wii, os vais subiendo al carro. Me alegro, compañero, pues nada, me alegro. Decíamos que vamos a pasar al siguiente de los temas. Dejamos la consola de Nintendo a un lado y nos ponemos a tratar otro asunto que seguramente a la gente le va a interesar. Es el asunto de la multiplataforma, ¿no? Sabemos que muchísimos títulos hoy en día, la gran mayoría, aparecen en multitud de sistemas. Y la cuestión sería, si vosotros tenéis una plataforma favorita cuando se da esta circunstancia, cuando un juego aparece en todas las consolas que están en el mercado, ¿por cuál os soléis decantar? ¿Cuál es la versión que creéis suele ser mejor, si es que podemos hacer así de forma general un veredicto con respecto a eso? O no sé, ¿qué valoráis a la hora de decidir? Si no es así, ¿valoráis la parte técnica del juego? ¿Cómo se controla? ¿Si los mandos son más propicios para el tipo de género en el que nos encontramos? A ver, ¿en qué os basáis? Primero y segundo, si es que ocurre esto que estamos planteando, que supongo que sí. Mira, yo te voy a contar un secreto, Juan. O sea, yo todo lo exigente que soy profesionalmente, cuando llego y me pongo a jugar en casa, las pocas horas que tengo tiempo, todo esto se cae al suelo y me priman otros criterios. Y os lo voy a decir rápido y pronto. Para elegir qué versión juego, me fijo en la versión que tienen mis amigos, así de simple. Todo el apartado técnico, todas las texturas, los filtros, los jaggies, todo esto me da igual. Y yo juego en la versión que tienen mis amigos. ¿Por qué? Porque me lo paso mejor. Al fin y al cabo, lo que valoro es la experiencia. Que, pues eso, jugar a Street Fighter con Relaño, con Albert, imagínate si lo llegan a tener otro sistema. Y dicho sea de paso, la mayoría de veces suele ser PlayStation 3. Yo, aparte de esa argumentación, que también la comparto, o sea, yo siempre, Nacho, ¿tú para qué consola te vas a comprar Street Fighter? Tal, tal, pues ahora, pues yo también. Eso de entrada. Y luego, a mí llamando idiotez o no, yo tengo las dos consolas, la 360 y Play 3, las tengo conectadas las dos por HDMI, o sea, a nivel visual no va a haber, ahí no hay ningún problema. Pero yo siempre tengo el miedo que digo, espérate, que te lo vas a comprar para 360 y al día siguiente te van a salir las luces rojas. Por lo tanto, siempre digo, si están para las dos, es verdad, me lo compro para Play 3, no sé, tengo un, me da un feeling de seguridad, en plan, esto no se me va a cascar en 4 días, que siempre tiendo a tender para Play 3. Ahora, eso sí, si el juego sale en las tres plataformas, lógicamente PC, ¿eh? Hombre, PC, te aprovechas que es más barato, eso es el producto más barato y encima tienes el online gratis y más fácil. Yo la verdad es que me decanto por 360, no solo por lo que ha apuntado Nacho al principio, sino también por el tema de la tienda online. O sea, a mí la verdad es que me da yo usar la tarjeta para comprar contenido descargable, y ahí Microsoft por lo menos me da la opción. No me relaño, pero eso no es ningún problema. Pero yo soy muy, muy antiguo en ese sentido, y la verdad es que ahí Microsoft me da la opción de la tarjeta de prepago y la verdad es que me quedo mucho más tranquilo. Y otra cosa también es que miran las carátulas de ambos juegos por detrás, y PlayStation 3 siempre te suele poner hasta 720p máximo de resolución. Y en cambio en la misma versión para 360 te pone 1080p. Eso yo la verdad es que es algo que no me lo explico, teniendo en cuenta que PlayStation 3 tiene su tan traído y llevado Blu-ray, pero la coño, porque es que no son 1080 no reales, son escalados. Aunque sean escalados, en PlayStation 3 te sigue poniendo los 720. Reales. Yo como no podía ser de otra manera, en 360, porque además los juegos por lo general, si son multiplataforma, no son ni uno, ni dos, ni diez los casos en los que salen 3 o 4 meses antes en 360, se ven mejor en 360, y además yo que juego online, comparando ambos sistemas, vale, uno cuesta dinero, pero una vez que lo tienes, va como un tiro. Sí. Así que, hombre, lo cierto es que parece es, que es costumbre, pero últimamente hemos visto como técnicamente los títulos, esto hay que reconocerlo, los multiplataformas suelen ser mejores en 360. Solo hay que echar un vistazo a las comparativas que publicamos y que analiza con lupa Bonoman para darse cuenta que está convirtiéndose en una tendencia. Y que bueno, y que esto es así, y por mucho que a mí me gusten en Play 3, pues esto hay que reconocerlo. Pero estaremos de acuerdo todos en que las diferencias gráficas son tan mínimas que, como bien decías, al final lo importante pues es eso, saber tu hermano a qué versión va a jugar, tu amigo a qué versión va a jugar, y el fondo es saber con quién vas a poder jugar más. Exactamente, Albert, yo siempre termino cayendo con la... Soy igual, llámalo tonto, llámalo como quieras, que tú y tengo las dos consolas conectadas al televisor por HDMI. Y bueno, lo que hago es saber en qué consola se lo ha comprado el año, en qué consola se lo ha comprado Pablo, Nacho, para tirarme, decantarme por una versión u otra. Yo la verdad es que, aparte de todo lo que habéis dicho, yo suelo decantarme también por 360, porque, suelo decantarme casi siempre antes por PC, porque cuesta menos, como habéis dicho, y el precio también prima. Y la verdad es que jugar gratis también. Pero después de PC, si no suele haberlo, aparte mis amigos también tienen la 360, el mando también de la 360 me ha acostumbrado mucho a él, y es que a mí me parece simplemente perfecto. O sea, no es nada comparable con ese mando. También es un plus. Bueno, pues perdona, Jessica, que te diga que yo el mando de la 360 casi lo reviento contra el suelo 5 veces hoy jugando contra Pablo de Street Fighter, porque no me salía un puñetero especial por la cruceta bendita esa que tiene. Qué va, eso es que... Totalmente de acuerdo con Jessica. Aparte ya, yo tengo la Play 3 y la 360 y prefiero la 360, aunque como también ha dicho Albert, las diferencias en cuanto a gráficos son casi inexistentes, pero aún así prefiero la 360 también por el mando. El mando ya es, no sé si es porque me he hecho a él, pero es casi intuitivo. Cada botón tiene su función específica y para mí la distribución está perfecta. Bueno, pues yo soy uno de los que también se suman a la moda o a la opinión de que si el título sale en los dos sistemas y técnicamente son iguales, casi que prefiero jugarlo en 360 por el mando. Pero bueno, mientras tengamos la posibilidad de elegir, al menos, la cosa estará... Será interesante, ¿no? Que el multiplataforma por lo menos nos asegura eso, ¿no? Que la gente puede elegir y disfrutar los juegos, sea la tenga la consola que tenga. Así que nada, chavales, que disfrutéis de la consola que tengáis, que eso es lo importante, sea la que sea. Y nada, con esto vamos a ir poniéndole un punto final al debate de esta semana y nos vamos rápidamente al análisis, que estamos ahí todos ya ansiosos por ver qué juegos tenemos ahí listos para tratar. análisis de la semana. Bueno, pues esta semana traemos una dupla de grandes títulos que hemos tenido la oportunidad de disfrutar recientemente y que nuestros expertos van a encargarse de reanalizar para vosotros, chavales. El primero de ellos, lo hemos tratado ya en la primera parte del debate, es de Lost and Damned, esa expansión para Grand Theft Auto. Y Relaño es el encargado de, destacar, subrayar qué es lo bueno que nos trae esta nueva aventurilla de los chavales de Rockstar. Pues sí, tal y como hemos apuntado antes, el contenido descargable del año, por no decir del siglo. Tenemos una aventura totalmente nueva en la Liberty City de Grand Theft Auto 4, protagonizada por un motero de pura cepa, Johnny Clevy, así que al fin las motos toman el protagonismo que se merece la saga. Y tenemos decenas de nuevas misiones, tanto principales como secundarias, una buena carga de minijuegos añadidos a lo que era la jugabilidad en el Grand Theft Auto 4 y en definitiva nueva música, nuevos logros, vehículos, o sea, por lo que vale, por lo que cuesta, es un juego bastante recomendable y como dijimos antes, forma ya es un antes y un después en lo que a continuador descargable se refiere, lo cual nos supone una puntuación de un 9. Sí señor, pedazo de nota. Y Albert es el que se va a encargar de analizar el otro de los títulos, Sphere 2. ¿Qué podemos destacar del juego, Albert? Bueno, decías que teníamos un par de grandes juegos. Yo diría que uno grande y otro un poco notable, Tampoco iríamos a tanto, porque a Sphere 2 lo que le ha pasado es que, digamos, ha sido demasiado continuista con respecto a lo que vimos en la primera entrega. Sphere 1 era un juego que destacaba por los sustos, el acertado uso del tiempo bala, el realismo de animaciones y explosiones y demás. Y Sphere 2 lo único que hace es poner otra vez lo mismo, no evolucionar demasiado en el aspecto gráfico, sobre todo si tenemos en cuenta los punteros referentes del género, y lo peor de todo es que hay aspectos en los que han empeorado. O sea, el multijugador es peor que el del primero, la ambientación es peor que la del primero, y el problema es que parece ser que, dado que los sustos funcionaban bien en el primero, pues han pensado, oye, ahora en vez de uno cada media hora, pon tres sustos cada 10 minutos. El problema que pasa, pues un poco como le pasó a la saga Project Zero, que al final acaba cansando. O sea, es han abusado demasiado de lo que era bueno del primero y no han mejorado lo que no era. Sí, exacto. Vamos, yo he tenido ocasión de darle bastante. Primero, visualmente, me ha traído una sensación de déjà vu impresionante. O sea, me ha retrotraído hacia atrás porque tecnológicamente es un título que es muy flojo. Es muy, muy flojo. Discretito. Y segundo, que esto es un caso tremendo de cómo reutilizar y reutilizar algo que funciona hasta quemarlo. Si en el primero era un susto cada media hora, aquí tienes 5 sustos cada 10 minutos. Y la mayoría de cosas que no tienen relación directa contigo. Pues una puerta que se abre y sale un muerto, o algo que explota al fondo del escenario. Son cosas que no te van a repercutir directamente a ti. Y bueno, y aquí Monolith ha abusado claramente. Decía un poco lo a mí de. No me ha gustado demasiado, ¿eh? Lo de Project Zero, pues por eso. A todo el mundo nos gustó la primera vez que en The Ring salía la niña con el pelo negro. 5 años después estamos hasta los mismísimos de ver niñas con el pelo negro saliendo por todos lados en todas las películas. Pues aquí pasa un poco lo mismo. O sea, el efecto sorpresa del primero ha desaparecido totalmente. Aún así, ya decimos. Bueno, con todo esto, chavales. Ya sé que ha aparecido un poco una crítica extremadamente negativa. Aún así, sigue manteniendo, pues, aquello. Parte de lo bueno que tenía el primero, y de ahí que tenga un 7,5, que es la nota que le hemos dado en PlayStation. Bueno, que no es mala nota, lo hemos dicho muchas veces. No tenemos por qué siempre irnos a los 9, a los 9,5, a los 10, para que un juego tenga calidad. Aunque efectivamente, como vosotros decís, parece que este título se ha quedado un poquito a las puertas de poder haber sido algo mucho, mucho mayor. Bueno, pues chavales, muchas gracias. Y nada, seguimos adelante con el podcast. Venga. Estate atento a. Bueno, pues una semana más en la que Enrique, esta vez sí, nos acerca a esos titulillos que van a hacer primero que nos rasquemos el bolsillo, pero eso sí, con criterio, chavales, para que las compras tengan sentido y no vayamos a la tienda sin idea alguna de lo que tenemos, dónde tenemos que invertir nuestros cuartos que tanto cuesta ganarlos. Enrique, ¿cuáles son los títulos esta semana? Vale, pues tenemos 3 juegos, mira. Tenemos primero la expansión de GTA, que Relaño está loco con ella, 1600 puntos Microsoft desde Live. Tenemos, por supuesto, al Rey de la Lucha, Street Fighter 4 para PS3 y 360. Bueno, la verdad es que es absurdo recomendarlo porque seguramente todos los que nos están escuchando lo tienen ya en su casa. También tenemos esta semana Halo Wars, y Dragon Quest, la prometida celestial para Nintendo DS. Y ahora Albert nos va a hacer algunas recomendaciones de hardware para PC, si no me equivoco. Pues sí, Enrique, hace un par de semanas comentábamos cómo montar un PC económico y esta semana nos vamos al otro extremo. Hoy quería repasar la última gama de gráficas de gama alta que ha sacado Nvidia, en concreto las GTX 295 y GTX 285. Son gráficas que, bueno, han usado un tipo de tecnología que ha reducido bastante los costes con respecto a la última generación de Nvidia, las GTX 280, que fracasaron bastante por el elevado precio al que se llevan al mercado. Y bueno, las podemos encontrar a las 295 a unos 450 euros y las 285 a unos 350 euros. Son gráficas con las que puedes jugar años, literalmente. Bueno, pues son dos buenos bicharracos con los que Albert retoma esa minisección dentro del apartado de compras para que los jugones del PC tengáis claro qué cosas os ofrece el presente para potenciar vuestra máquina. Muchas gracias, chavales. Y nada, ahora sí, vamos ya a ir despidiendo el asunto. Pues 22 programazos que llevamos ya esta segunda temporada. Y bueno, con un poquito de pesar tenemos que decir que se nos acaba esta 22ª edición del podcast, del Meri Podcast, un programa, bueno, yo creo que ya forma parte un poco de nuestras vidas, lo demuestra el éxito que estamos teniendo entre todos vosotros y sobre todo los ánimos que nos dais semana a semana con vuestras con vuestra participación en el foro y en el correo del programa. Correo, por cierto, en el que quiero insistir de nuevo, tenéis la posibilidad de mandarnos propuestas o consultarnos cómo podéis hacer para aparecer anunciados aquí en el Meri Podcast. Y ahora ya sí, chavales, vamos a ir despidiéndonos de cada uno de vosotros. Nacho Ortiz, hasta la semana que viene, tío. Pues hasta la semana que viene a todos. Veremos si hay alguna cosa interesante que os pueda adelantar bajo manga, porque ahora, conforme empieza a meterse la temporada ya en marzo, abril, y hay un rum por ahí de rumores, historietas, que a ver si os puedo contar algo la semana que viene. Bueno, nos dejas ahí con la intriga, macho. ¿Qué será todo ese rum y todas esas historietas? Albert Gil. Intrigas palaciegas. Albert Gil, un saludo para ti también y hasta la semana que viene. Pero ¿qué dices hasta la semana que viene? Coge el mando ahora mismo que voy a fundir al Street Fighter, pero vamos, pero ya. Os voy a poner mirando a Cuenca. Oye, en cuanto acabe el podcast, que de aquí no se mueva nadie, que hay torneo del Street Fighter. Sí, pero ahí. Tú me haces de parry, ¿no, Albert? Enrique García, a ti también un saludillo, macho. A ver qué nos deparan estos flipados. A ver si luego al final el que más habla es el que más recibe. Va, sí saben todos que van a recibir tortas como panes cuando me conecte yo con el 3, con el... Lo que pasa es que es injusto. Pero tú no estás jugando al 3, ¿no? Él está jugando al 1. Porque Relaño, el tío lo dijo la semana pasada, se ha pillado ese arcade stick. Y claro, así tiene ya de momento una ventaja que los demás no tenemos, ¿eh? Eso es injusto, tío. Hombre, injusto no, los maestros tienen que usar las mejores herramientas, si no hay motivo aquí para ser mejor, o sea, hay que usar lo que hay que usar. Sí señor, no creo que Leonardo da Vinci... Relaño tiene da Vinci una Harley y tiene una Harley en el cuarto para jugar al Motor Storm. El martillo de Thor, pues el arcade stick de Relaño. Aquí mi arcade stick y mi cinta roja en el pelo y venga, repartir. Ese Riulaño ahí a tope. XCAS, un saludo para ti, tío. Bueno, pues un saludo. Yo, a diferencia de todos, no voy a ir a jugar al Street Fighter, sino a verme una serie americana recién estrenada, muy del rollo del mentalista. Se llama Lie to Me y os recomiendo que la veáis. Bueno, pues desde aquí. Se echa la recomendación, seguro. No, tranqui, espera, que te cuento el último capítulo de Lost. No, mira, no, te lo no, cuento. No. Jack coge, abre. No, por favor, no. Caro. Bueno. Interrumpe, Albert, Caro. Un saludillo y hasta la semana que viene. Un saludo para ti, Juan, y para todos. Y que bueno, que yo dejo dicho que estaré en mi casa esperando ansiosa el Street Fighter 4. Y que la semana que viene, otro gallo cantará. Nacho, toma nota. A ver si te oyen de Capcom. Sí, señor. Toma nota del encargo. Y nada, Chronic, para ti también un saludo. A ver si va a ser como Gouken, que se queda ahí escondida y al final... Eso, ahí la has dado. Nada, Chronic, esta semana creo que nos hemos portado, ¿eh? No se nos ha ido tanto de madre. Sí, la verdad es que esta semana estoy satisfecho. Y Relaño, escucha lo que te digo, a mí me llaman el asesino de Reyes. Fíjate lo que te digo. Ah, sí, ya no veremos las caras. Ya no veremos las caras. Bueno, el regicida Chronic. Que Relaño es una bestia parda, que es una bestia parda. Bueno, Jessica, como siempre, tú y yo solos. Tu turno para despedirte del personal. Bueno, yo me sumo a Caro a decir que esta semana no tenemos a The Street Fighter, pero la semana que viene, cuando lo tengamos las dos, vamos, os vamos a poner finos a todos. Vamos a demostrar lo que son dos buenas mujeres jugando, bueno, pues nada, la chavales, Chuli, Cami, os iremos contando cómo progresa esta guerra poco, abierta, ¿no? Sin tapujos ya en la redacción. Todos estamos ansiosos por medirnos en ese pedazo de juego que teníamos tantísimas ganas de ver, sobre todo el que os habla, y que no ha decepcionado. Una verdadera obra de arte. Y nada, si queréis mediros a nosotros, ya sabéis, tenéis los Gamer Tags por ahí, así que adelante, que el personal os espera con los brazos abiertos. Y con los brazos abiertos os esperamos a vosotros aquí la semana que viene, que ya sabéis, pasamos lista. ¡Hasta luego! Después de este podcast, Albert recibió una paliza tremenda al Street Fighter y se fue de casa. Aún le estamos buscando.